Bien, entonces ahí pasaba 3 Inches of Blood con ese tema Rock in Hell. Oye, estamos comenzando esta edición ultra atrasada de Metalurgia. Tal como les dije, bueno, alguna gente ya me ha preguntado que qué onda, qué ha pasado que no, con el podcast, que no ha salido. Bueno, hubieron problemas que superaron ayer, me superaron sinceramente, ¿cachai? Y lo único que quería, bueno, era ir a acostarme después de que pasó. Se perdieron los datos del podcast, y ahora lo estamos grabando de nuevo junto con Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, aquí ayudando una accidentada edición del programa. ¿Qué lata? Sí, hemos grabado como... Esta es como la tercera vez que grabamos, ¿no? Sí, es la tercera. La tercera vez que grabamos este programa, weón. Pero bueno, aquí está Metalurgia presente, weón. Y hay que hacerlo, weón. Porque yo sé que hay gente que escucha esta cuestión en la pega, qué sé yo, ¿cachai? Y que se entretiene con Metalurgia. Así que vamos a hacer el programa de todas formas. Lo pueden escuchar a mitad de semana. Yo creo que igual se van a entretener. Y nada, como les dije, hubo una pérdida de datos, ¿cachai? Se perdió información bastante valiosa de un programa que ya estaba armado y prácticamente tuve que rearmar este programa, cambiar música, etcétera, qué sé yo. Pero bueno, el programa ya está acá, lo que están escuchando. Esta es la edición 29 de la tercera temporada de Metalurgia. Oye, para hoy tenemos varias cosas, hablar de las fechas de Undercroft en nuestro país, de las que hay esta semana, por supuesto. También tenemos lo nuevo de Slayer, World Painted Blood, por fin salió el disco, así que vamos a escuchar un track de ahí. Tenemos también lo nuevo de Dark Tranquility, que sacaron un disco en vivo también. Al final les voy a tener una gran sorpresa en el Galvanizado de Oro. Pero por mientras vamos a ir a la sección Restauración de Metales y vamos a ir a escuchar un super cover. Vamos a seguir escuchando heavy metal, vamos a seguir escuchando a Yngwie Malmsteen. ¿Qué te parece, Roberto? La raja, porque sabes que nunca he escuchado este cover y no sé, me parece bien lo que se mezcla acá, pues, ¿cachai? Acá canta Ozzy, interpretado por Yngwie, no, la raja. Acá canta Ripper Owens, ¿cachai? Podría haberse tocado este tema acá. Sí, hubiese sido la raja, weón. Pero bueno, sí, es otra cosa. Eso, y de ahí vamos a ir con un pedido. De ahí les voy a contar qué onda con el pedido. Pero nada, pues. Vamos a la música y espero que disfruten esto en la Restauración de Metales. Esto es Yngwie Malmsteen interpretando el super clásico de Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la Restauración de Metales. Y pasaba de vuelta un pedido. Eso era Isengard con el tema I Can't Make It to Christ. Espero que haberlo dicho bien. Según lo que tú investigaste, Roberto, este tema significa como yo estoy en contra de Cristo, alguna cuestión así era, ¿o no? Claro, como en contra del Cristo blanco. En contra del Cristo blanco, eso. Pero es que no sé, hay que darle una interpretación. No cacho, en realidad. Es una lengua nórdica, porque estos tipos eran suecos. No, o noruego parece. Bueno, no sé, pero eran de por ahí Isengard, un pedido que había llegado aquí al blog de Metalurgia. Yo tengo que reconocer que Isengard no lo había escuchado nunca. De hecho dice acá, hablando del episodio de la semana pasada, o de la antepasada, de hecho, dice Pablo, el autor del post, dice acá: sin duda el mejor programa en lo que va de la temporada, genial. Podrías poner el tema I Can't Med que Vite Christ de Isengard. Saludos. Y también hay otro pedido que dice: grande Metalurgia, excelente el programa, nada más que decir, salvo felicitarlos y dejar sus pedidos de Dreamstorm de la banda Viking en Herger. Dice: muchos saludos y sigan así, este programa dedicado a la ciencia de los metales y sus alaciones la está rompiendo, grande Metalurgia 666. Y hay otro que dice también, hay un mensaje, Corpiclani dice: este 8 de noviembre va a ser el Vodka Revolution Tour 2009 en Santiago, lo podrían cubrir y comentar en su próxima edición, vale, chao. La verdad es que todavía yo por lo menos no estoy seguro si voy a ir al recital, no sé tú, Roberto. No tengo idea. También de ahí vamos a estarle dando la información acerca del recital de Corpiclani en Puerto Montt, y también Angra, que se confirmó en Puerto Montt, de ahí les vamos a estar hablando acerca de eso. Pero tenemos otra información que es el pedido de Enherger lo voy a dejar para la próxima semana, ya, por cosas de tiempo. Tú, Roberto, tenés la información ahí de las fechas de esta semana de la gira de Undercroft. Exactamente, mira, este viernes 30 de octubre Undercroft va a Valparaíso, a la Bodega del Huevo, y ahí tocará con Inquisición, con Crow, Exterminio, Dead Runner y Kiowas. En ese lugar la entrada está a 3 lucas las primeras 200 de entrada, luego está a 4.000 la preventa y el día del evento va a estar a 5 lucas. Bueno, y esto parte a las 8 de la noche. En tanto en Rancagua, esto en un principio iba a ser en el Golden Dark Active, que es un local que pasaban haciendo tocar ahí, pero por la culpa de unos vecinos que parece que eran un inglés, ¿cachai? Que se puso a reclamar por ruido molesto, así que cagó el local. Así que ahora el show de Rancagua será el sábado 31 de octubre a las 9 de la noche en el local que se llama Ex Maniquí, que queda en, déjame ver, en O'Carroll con Santa María. En Rancagua la entrada cuesta 5 lucas en la preventa y 7 mil pesos el día del evento, y allá también tocará Inquisición, Crow, que es una banda de Brasil, y Exterminio, que son de Argentina. Eso. Todo bien por Undercroft, que está haciendo esta super gira por el país, la más grande gira que se ha hecho de alguna banda chilena sobre nuestro propio país. Y por lo mismo vamos a ir a escuchar metal chileno, vamos a entrar al Emblema de Cobre. Obviamente no vamos a escuchar Undercroft porque la verdad es que hay que darle cabida a otras bandas. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Unbroken, compadre, que esto me lo facilitó ahí mi compadre Jorge Pinochet, que prontamente nos va a estar dando una entrevista aquí para Metalurgia, adelantándonos ya lo que se viene acerca de lo nuevo de Unbroken, compadre. Pero mientras tanto, vamos a ir a escuchar como adelanto el tema que da nombre a la banda. Este es un tema que es, por decirlo así, inédito, porque no está ni siquiera en el MySpace. Así que espero que lo disfruten. Y esto es en el Emblema de Cobre, Unbroken, con el tema Unbroken. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el Emblema de Cobre. Shoot up, baby, but I'm here. Punching everything in the middle. not the village in question, we will be unbroken. Un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Y pasada, mis queridos amigos, eso era un todo un estreno del World Painted Blood, lo nuevo de Slayer con el tema Snuff. Tú, Roberto, no has escuchado el disco, ¿cierto? No, po. Sé que, bueno, yo la verdad es que le he pegado una pura escuchar el disco. No puedo decir a cabalidad si el disco es bueno o malo, prefiero omitir ese comentario. Pero podría decirse que es como una mezcla del Christ Illusion con un poquito lo que venía haciendo Slayer antes de ese disco. ya del Diablo sin música, no sé, está medio raro, está medio extraño, hay que analizarlo, hay que darle más vuelta a ese disco de Slayer, World Painted Blood, pero que sin duda no deja de ser Slayer, el disco onceavo de su carrera, que según las declaraciones de Tom Araya han dicho que después de este disco no hay más Slayer, podrían pegarse, si es que se va a terminar la banda, podrían pegarse una última vueltecita a Chile. Bueno, yo ya vi a Slayer en el 98 en el Monster of Rock, pero me gustaría volver a verlo, weón. Sí, yo los vi no me acuerdo quién fue, el 2006 parece, ¿cierto? Sí, no, yo ahí no fui. Puta, la mía que ganó la raja, no sé. Sí, me imagino, po. Oye, también tú me habías dicho la cuestión que el otro día que a lo mejor se confirmaba Metallica en otro país para enero. Sí, pues sí, salió la noticia en sí, puta, bueno, acuerdo, yo creo que... Caché, pero decía que para enero, de hecho ya estaba como confirmada casi todas sus pasadas por Latinoamérica, hasta iban a ir a Perú. Y eso, pues ya tenían la fecha lista para Chile y ahí están, yo creo que están viendo el local ahora, porque a falta de, claro, de la pista atlética, del nacional o de puta, del velódromo del nacional, está todo eso casi cerrado, ¿cachai? Entonces lo único que va quedando es prohibido, así que no sé, pronto van a haber noticias de eso. Bueno, ahí sí, ahí vamos a estar aclarando. Yo creo que alguna gente de más ya sabía acerca de esta noticia, pero no está de más dejar de mencionarlo. Así como mencionar los recitales de Korpiklaani y Angra en Puerto Montt, que como había dicho, Angra se confirmó, pero vamos primero con la info de Korpiklaani. Korpiklaani en Puerto Montt será en el gimnasio Linz. Esto será el día sábado 7 de noviembre a las 7 de la tarde y telonean los Locos de Drakia. El precio de la entrada está a 11 lucas hasta el 31 de octubre, así que faltan poquitos días para alcanzar ese precio. Y la entrada general luego ascenderá a 13.000 pesos. En tanto, Angra, también en Puerto Montt, tocará en el Arena Puerto Montt. Allí también telonera Drakia y también irá Delta, que Delta ya es como el plato seguro en casi todos los conciertos de Power Metal, de Heavy Metal, como tocaron con Stratovarius, van a tocar con Timo Tolki, ¿cachai? Bastante fuerte anda pegando Delta, weón. Bueno. Sí, Delta ya está como es fijo en casi todos los conciertos. Bueno, ahí en este concierto la entrada cuesta 12 lucas las primeras 500, luego asciende a 15 lucas para costar 17.000 desde el 8 de diciembre. Bueno, ahí está ahí pasada la info de lo que era Korpiklaani y Angra en Puerto Montt. Es bueno que se hagan recitales fuera y en lugares tan, no sé si extremo no es la palabra, pero tan retirado de lo que es la capital, y eso me parece súper bien, porque bueno, el otro día lo conversamos con Manolo Schaffler, ¿te acordás, Roberto? De Inquisición, que a todo esto, como adelanto se lo digo, ya se viene una pronta entrevista con él. Ahí conversamos que la gente de regiones es más aperrada que aquí la capital, hay que decirlo, porque yo he ido a tocata en regiones y la gente aperra quizás mucho más de lo que aperramos nosotros aquí en las tocatas y con lo nacional inclusive, así que... Oye, pero mira, ahora recién pasó con el concierto de Creator y Exodus, toda la gente alegando porque lo hicieron ahí en el espacio Broadway, ¿cachai? No. Estamos acá en Santiago, puta, no sé, estamos al lado, ¿cachai? Y gente que vino de región a ese concierto, el pique que se tiene que pegar de imagínate ya, de Puerto Montt a Santiago, después Santiago a la Broadway, y no dijeron nada, ¿cachai? Nadie reclamó nada. Yo creo que el santiaguino es cómodo, ¿cachai? No sé, sí, pero sí, tengo al alcance de la mano, dejando de lado el valor de la entrada, que fue bastante usurero, ¿cachai? Pero el santiaguino está muy es muy cómodo. Bueno, pero sí, eso pasa en general con todo, o sea, todos los santiaguinos dicen que la vida aquí en esta ciudad es como el pico, pero que no sería en otro lado porque aquí tienen todas las comunidades, comodidades, es un poco contradictorio, ¿cachai? Pero bueno, no sé, pues bueno. Pero más que eso, una especie de llamada de atención a los metaleros santiaguinos, que de repente se pongan las pilas con eventos no solo internacionales, sino que con los nacionales también, y eso. Oye, vamos a ir a la música. Vamos a seguir aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia, y como les dije, tenemos lo nuevo de Dark Tranquility, un disco en vivo que se llama Where Dead Is Most Alive, donde la muerte está más viva, que irónico el nombre, por así decirlo, y vamos a ir a escuchar un tema un poco piola, porque Dark Tranquility todos saben que es melódico, pero aquí este es un... tuvieron de invitada a Nell Sickland, que es la vocalista de Theater of Tragedy, de uno de sus temas que seguramente si son fanáticos de la banda los van a conocer. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar a lo nuevo de Dark Tranquility. Esto es The Mundane and the Magic en Metalurgia.

Entonces ahí pasaba ese dueto. Seguimos escuchando lo nuevo de Epica Design Your Universe, y ahí escuchamos el single llamado Unleashed. Pero esta es una edición especial del single que salió para la tienda de iTunes. Por ahí pasaba Epica y Simon Simons en las voces, obviamente la Diva de Acero, junto con Amanda Somerville. ¿Quién es Amanda Somerville? Bueno, ella cumple dos funciones súper importantes en Epica. Es persona que ayuda con los coros de la banda. También es polola del tecladista Kun Jansen. La otra función, que a lo mejor es más importante inclusive, que es la entrenadora vocal de Simon. Ya, a pesar de que Simon canta mucho más lírico, no sé, pero Amanda tiene bastante experiencia ayudando en bastantes proyectos. De hecho, el que me recuerda así inmediatamente fue que toqué a principio de año el disco de HDK, el proyecto de Sanders Gomans, el ex miembro de After Forever. Ahí Amanda Somerville estuvo ayudando en ese proyecto. Así y que también estuvo en la última de Antasia, de hecho en la gira anduvo media. Ah, sí, también tenéis razón. No, si la mina anda pituteando en todas partes, weón. Sí. Así que todo bien por Amanda Somerville. Y bueno, Epica, que pasaba ahí con su single Unleashed. La verdad es que ahí está el tema que hablamos la otra vez, el Kingdom of Heaven. Ese yo quiero tocarlo, pero dura 13 minutos. Quiero pillar la instancia justa para poder tocar ese tema, porque es bastante largo y es pitearse como tres temas, así como los tres temas con los que vamos a terminar hoy día. Yo les dije que tenía una sorpresa. Espero que les guste lo que van a escuchar a continuación. Porque el otro día yo conversaba con un amigo y decía, hablamos, ¿qué cosa podría superar a Iron Maiden en lo que fue el pasado 22 de marzo ahí en el Club Hípico? Que de partida fueron 60.000 personas a ese recital. Y la verdad no sé, o sea, hablando de recital, lo que es magnitud, importancia, quizás tal vez porque fue todo un hito, el recital más grande de la historia de Iron Maiden hasta el momento, y fue en Chile, que no es menos. Entonces, ¿qué podría superar a Iron Maiden? Bueno, de partida tendría que estar Iron Maiden nuevamente, ¿ya? Así que vamos a ir con Iron Maiden, pero ojo, no solamente con Iron Maiden, como les dije, vamos a ir a escuchar las tres bandas más importantes del heavy metal actual, que vendrían siendo, bueno, Iron Maiden, Judas Priest y Heaven and Hell. Y de paso se ha dicho, los tres mejores vocalistas que existen actualmente, que serían Bruce Dickinson, Rob Halford y Dio, obviamente. Dio sobre todo, que tiene 67 años, weón. Que no, ya, weón, ya entró a la tercera edad. Bueno, Halford tiene 61, weón. El más joven sería Bruce Dickinson, que lleva 51 años. Así que eso, pues espero que le guste esta tripleta. Y a los que les gustaría un recital así, weón, que cierre, porque estos tres temas van a ser en vivo, de las últimas producciones de la banda, tanto el Flight 66 de Iron Maiden como el A Touch of Evil Live de Judas Priest, y de Heaven and Hell Live at Radio Music City Hall, que lo sacaron antes de sacar ese discazo que fue el Devil You Know, que para mí es lo mejor que ha salido en este año, sinceramente. Espero que lo disfruten, y como le dije, cierren los ojos, imagínense que están escuchando esta weá en Santiago, weón. Todos los que están escuchando Metalurgia ahora en este momento no están escuchando Metalurgia, están a punto de escuchar un super recital de tres bandazas, weón. Imagínense eso, weón, lo espectacular que sería, weón. Aunque la entrada sería más salada que la chucha, pero no importa, da lo mismo, weón, porque valdría la pena, weón. Te doy las gracias, Roberto, por estar presente de nuevo. Y bueno, por toda, ya hasta la tercera vez que grabamos esta weá, pero lo importante es que ahora sí va a salir, weón. Ojalá que salga, weón, si no, una cuarta vez. Claro. Pero no importa, aquí estaremos. La cuarta la vencida, ¿te cachai? No. Claro. No, tiene que salir ahora. ¿Cómo? Tiene que salir ahora. Sí, si no sería muy quieta. Sí, weón. Así que eso, nos estamos escuchando la próxima semana y espero que disfruten esta tripleta. En primera instancia va Heaven and Hell con The Mob Rules, después Judas Priest con Between the Hammer and the Anvil, y después Iron Maiden con el superclásico Iron Maiden. Esto es el Galvanizado de Oro en Metalurgia, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un Galvanizado de Oro. ¡The Mob Rules! Something's coming to call. Death and darkness. Thank you, thank you, thank you. I can just about see you line up there. You okay up on the balcony part? I don't have to ask you, I know that. We'll be right back.